Manda tika kofinga kaye, kaina yo kanyo kote o. Boni boni jalousie baba, kana se fana kana kanye o mobali. Manda tika kofinga kaye, kaina yo kanyo kote o. Boni boni jalousie baba, kana se fana kana kanye o mobali. Ebilawe, ae wazaka mi ole katoku maneo. Ebilawe, ae wazaka mi ole katoku maneo. Ebilawe.